Aquí en Monterrey la cumbia está pesada, compa. Desde Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, le presentamos a Poncho Zamudio. Puro siriguayo. Sonideros en México, un saludo muy especial de su amigo Poncho Zamudio. ¡Campa! ¡Los iriguayos! ¡Y Pablito Lascano! ¡Aquí sonando! Andando por el barrio me dicen que eres coqueta, ya que eres confundido y metida en mi cabeza. Tu aroma, siempre lo estoy pensando, pero todos me dicen que conmigo estás jugando. No puedo superarlo, de mi mente borrarlo, al ver cómo te alejas y de mí te estás burlando. Así es y como la ves, cantando aquí otra vez, te canto cumbia coqueta y de rodillas ante tus pies. Chiquititos, labios color cereza, decían que paste loco, tú eras demasiado fresa. Me envolviste en tus encantos, yo no pude resistir. Mi morenita hermosa, sabes que muero por ti. Es que me vuelves loco cuando me coqueteas. Me elevas hasta el cielo y en el suelo me dejas. Y en mi mente tú sigues y sigues dando vueltas y vueltas y vueltas. Haces que pierdan la cabeza.